Hermanos, con un poco de pena quiero decir que la iglesia a lo mejor hemos perdido el tiempo en deseos o anhelos que creemos que son correctos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos decir, Dios mío, Señor, danos poder. Y no está mal. La pregunta es, ¿para qué? O Señor, hemos pedido avivamiento. Sí, está bien. Yo me gustaría ver un avivamiento de Dios. Yo creo que me convertí en un avivamiento. Y lo creo fervientemente. Yo me convertí en un avivamiento de Dios en un momento de Dios muy profundo. No puede ser casualidad que todos los que nos convertíamos, el 90% no teníamos madres cristianas. Me convertí en un avivamiento, lo entiendo así. Y está bien, pero esas cosas suceden después de algo que es principal, que es lo primordial. ¿Ya? Ahora, antes de seguir, la última moda que hoy día se ha impuesto un poco y las iglesias hablan de los apóstoles, los profetas, lo digo con mucho respeto, no quiero ofender ni faltar respeto a nadie, menos al Señor. Y todo esto es una moda y todos están hablando de eso. Y hace poco, un día, una persona le digo, pero le dije, explíqueme un poco. Sí, yo entiendo, pero a ver, explícame. No, es que hay un apóstol que dice cosas que nadie dice. Y bueno, ¿y qué dice? Dice que donde están los terribles demonios están bajo el mar. Y del mar salen, por eso que... Sí, puede ser. Sí. No, pero ¿de qué me sirve? No sé si me entiende a eso. Entonces, como que vamos buscando cosas que no sé, que nos perdemos nuestro rumbo, que el timón de la barca a lo mejor se nos quiebra y vamos para otro lado. Y no a lo esencial, no a lo que tenemos que hacer. Ahora, mientras estamos en estos deseos y discusiones, o anhelos y discusiones, y estamos en esa, y movemos el mundo cristiano, el mundo evangélico aquí para allá, perdemos el tiempo y creo que muchas personas mueren sin ver la luz del Señor. Muchas personas se van directamente al infierno. Y es así. Y yo quiero mostrarle un poquito, en un versículo cortito, ¿ya? El orden que Dios da para que se presente todo ese poder. Y quiero que leamos Marcos 16. Marcos 16. ¿Qué quiero poner en orden? De que cómo tiene que venir el poder de Dios detrás de nosotros. Cómo tiene que cumplirse lo que Dios pone y dispone en su palabra. Marcos 16, el verso 15 al 18 dice que el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿después de qué ocurre el poder? ¿Después de qué ocurren señales? Después de que vayamos y hagamos discípulos. Ese es el orden de Dios. Entonces, muchas veces como que damos vuelta el orden de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no hay maldad en el anhelo, en el deseo, pero no está en la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es que id y hacer discípulo. Id y llevad mi luz. Te di mi luz, te prendí tu antorcha, ahora llévala al mundo. Ahora llevémosla a nuestro trabajo, ahora llevémosla a todo lugar. Ese es el orden de Dios. ¿Ya? Y lo queremos dar vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque nos gusta lo sobrenatural, que no tiene nada de malo anhelarlo. Pero primero tenemos que partir por el comienzo, por lo que Dios dijo. El Señor le dice en el libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero entonces me seréis testigo. Entonces predicaréis. Entonces, y después que predicaron, comenzó a manifestarse el poder de Dios y la sanidad, y ustedes ven a Pedro y ven todas las señales y prodigios que se manifestaron. Pero eso fue... ¿Después de qué? Después de que ellos salieron a predicar llenos del Espíritu Santo. Pedro no comenzó su ministerio sanando. No, Pedro comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo predicando. Y se convirtieron esa vez más de 5.000. Después fue y sanó. Después con Juan fueron y sanaron. Hicieron todo. Pero todas esas señales seguían detrás de lo primero. de lo esencial, de lo básico, y que muchas veces nos cuesta así hacerlo, que es ir y predicar. Amada iglesia, amados hermanos, si no reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas, estamos perdiendo nuestra meta, estamos perdiendo nuestro objetivo. Creo que es el tiempo de llenarnos del amor de Dios, sí, llenarnos del amor de Dios nuevamente, si es que se nos ha enfriado, llenarnos del amor de Dios por las almas, llenarnos del amor de Dios por los que se están perdiendo, ser consciente que en este minuto están muriendo, muy siempre, amado Roberto, miles de personas y se están yendo al infierno. Y nosotros somos responsables, a la iglesia de Dios nos dio esa responsabilidad de ir y predicar. Así que, amados hermanos, les insto que podamos de todo corazón llevar la luz que tenemos en nuestro espíritu a otras personas. Hermanos, amigos, como dice la Gladys Carrasco, camaradas de lucha, yo sé que no es fácil, o que a lo mejor estamos cansados, ¿sí? A lo mejor estamos muchos enfermos, a lo mejor estamos muchos débiles, y habrá más de alguno que ya no quiere seguir, que ya no quiere caminar tras los pasos del Señor. Y alguno ni siquiera sabe por qué está en este lugar. Solo sabe que llegó. Amados hermanos, si estamos en esa condición débil, te tengo una buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio cita, dice, que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Él lo va a encender. Él nuevamente va a soplar porque Él confía en sus hijos. Sabe que en un momento sus hijos nuevamente se van a levantar, van a abrir su voz y nuevamente muchos y muchos se convertirán. Tú eres un instrumento de Dios, tú eres luz del mundo, en ti está puesto el Espíritu Santo y nunca, eso nunca va a salir de tu corazón. Aunque te sientas débil, te sientas enfermo, Él está y Él habita en ti, en tu corazón. Es cosa que comiences a abrir la boca y te vas a dar cuenta que Él está, sí, que Él está vivo, que Él está ahí y no se ha ido, no se ha ido. Él está, está, amado hermano, Él está. Recuerdo... Recuerdo el testimonio del año pasado cuando fueron los hermanos a predicar a Concepción. Y Miguelito contaba, me dijo, en un momento le pasaron el micrófono al hermano. ¿Está afuera, está Huguito? Disculpa que lo... Sí, está afuera. Permiso, Chelmita, por ocupar el nombre de tu esposa. Y le pasaron y Huguito quedó así como descolocado. Nuestro hermano Hugo, un siervo que está siempre cuidando nuestros autos afuera y sirve mucho, un hombre al cual le tengo mucho aprecio, mucha admiración. Y le pasaron el micrófono para que testificara. Y él me decía, fue de miedo, fue poderoso, fue pero lleno de la unción de Dios. Y como que tomó el micrófono al principio con un poco de temor. El Señor sigue estando, amados hermanos. Él nos ha ido. Él quiere seguir usándote. Él quiere seguir usando. A lo mejor estamos un poquito más viejos, a lo mejor estamos más cansados. A lo mejor nos cuesta. La semana antepasada tenía que predicar y me dio un lumbago, no pude. Sí, estoy más viejo, lo reconozco. Pero el fuego que está en mi corazón, la luz que está en mi corazón, sigue acá adentro. No se ha apagado. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo, al amor que nos tiene, al amor que tiene a sus hijos, al amor que le tiene a su iglesia. Así que gloria a Dios por ello. Amados jóvenes, quiero decirles algo. Estoy seguro que Dios quiere usarlo grandemente. La semana pasada quedó reflejado que Dios quiere cosas con ustedes. Y créanlo, y tómenlo en serio. Cuando ustedes hacen cosas para Dios, están jugando, la obra lo decía, con la salvación o con la perdición. Aquí, amados hermanos, el Señor los va a usar grandemente. Entre ustedes, yo lo observo, hebreos grandes y potenciales líderes, que si se llenan del amor de Jesucristo, del poder de Dios, y se dejan discipular y se dejan que el Espíritu Santo penetre en sus vidas, van a ser dinamita, van a ser una generación poderosa. Siempre el temor, lo que nos dijo el pastor Carlos Peñalosa, es que viene un avivamiento, se convierte en persona y la generación que sigue se va diluyendo. Yo me quiero revelar a ello, quiero creer que Dios lo va a hacer con usted porque ya lo está haciendo. Tienen que creerse el cuento. No es cuento, pero tienen que creerse que Dios los quiere usar grandemente. Y van a hacer grandes cosas. Si abran su boca en el lugar en que se encuentren. No tenga vergüenza de decir que son cristianos. En la universidad, en el colegio, no tenga vergüenza. Párese y díganlo.